Ya no tengo noción de los días ni qué pasaría si te alejaría. Tengo convicción y más yo dejaría tu adicción, sé que me lo pediría. Sin dar un paso acostado, lucha por aquel sueño por el cual te dije que yo no iba a ganar. Siendo el mismo no cambio ni por millonada, el dinero lo conozco, ya se anda más. Tener cuidado también se pillo siempre, y cuidado vos en quien confiar. Tuve amigos que jamás nunca traicioné, y al final mal supieron pagar. Sonar por el mundo y hacerse de cabida, también mantener a la familia unida. Que nadie la toque porque por ella perdería, compa hasta mi vida, libertad la dejaría. Siendo en la calle por el respeto también, la familia del vago si sea siempre respetada. No te mandes compañero, nunca una chanchada, porque vieron cómo termina con gamba enyesada. De los que dicen ser malditos, los dejes como porcos tirados en el piso, pidiendo por favor que me detenga, compañero, para que usted tira de esa cuerda, pa' ver hasta dónde llega la maldad. Y cuando en la cara le explota, le metan hueso, suplicando anda diciendo yo jamás quise esto. Pero acordate cómo debo que esté en el momento. Seguimos en la distancia sumando dinero, perfil bajo pa' que no sepan dónde azotamos. Compa tranquilo que andamos por patio trasero, haciendo de cabida para hacernos un millón. Ya no tengo noción de los días ni qué pasaría si te alejaría. Tengo convicción y más yo dejaría tu adicción, sé que me lo pediría. Sin dar un paso acostado, lucha por aquel sueño por el cual te dije que yo lo iba a ganar. Siendo el mismo no cambio ni por millonada, el dinero lo conozco, ya se va a andar más. Tener cuidado también se pillo siempre, y cuidado vos en quien confiar. Tuve amigos que jamás nunca traicioné, y al final mal supieron pagar.